Es Alby Lussier, un compositor, se pregunta el grupo Zeitkratzer, quien hoy vuelve a copar por segunda vez nuestra atención por medio de dos grabaciones que verán la luz en el presente mes de noviembre y de las que nosotros ya disfrutamos. En la obra que escuchamos, Opera with Objects, Ópera con Objetos, la partitura solo contiene 17 líneas de texto en las que Lussier invita a los intérpretes a golpear con un lápiz y siguiendo un ritmo regular una pequeña y variable colección de objetos, un vaso de plástico, una caja de cerillas o una goma de borrar. No hay duración determinada ni más indicaciones que estas. El minimalismo radical llega aquí, con este ejemplo, a su más alta cota. ¿Es Alby Lussier un compositor? la contemplación del comportamiento físico del sonido y una vocación artística decididamente experimental son el alimento ideológico de la vasta obra de este compositor norteamericano que nació en 1931 y que centra un tercer registro de la serie Old School, vieja escuela, que el conjunto alemán Seitkatza viene dedicando a algunos de los más grandes nombres de la música de vanguardia. Tras los discos dedicados a John Cage y a Morton Feldman, de los que tuvimos buena cuenta aquí, llega este nuevo aporte, 5 de las composiciones más esenciales de Alvin Lucier. Por cierto, esto es Chorro de Luz, vuestra cita semanal con los sonidos inquietos, con la música difícil, con el lado menos cómodo de la modernidad. Estamos en Radiopolis en el 98.4 de la FM, también y como siempre en internet www.radiopolis.org. Blacky está en el control e Ismael Cabral en los micrófonos. Os seguimos invitando a esta fascinante y compleja aventura. En algo más de medio siglo de actividad compositiva, Alvin Lussier ha sido pionero en el uso de ondas cerebrales en la interpretación en vivo, en la generación de imágenes visuales a partir de las vibraciones del sonido, también en la notación de la gestualidad de los intérpretes y, por último, en el empleo de resonancias de diferentes espacios acústicos con fines musicales. Entre sus obras más recientes destacan instalaciones sonoras y múltiples composiciones para instrumentos solistas, conjuntos de cámara y hasta orquesta, en las que combina simultáneamente tonos puros y afinaciones justas con el propósito de que las ondas sonoras resultantes se muevan dando vueltas en el espacio. Burkhard Schlotauer en la viola, Anton Lukosiewicz en el violonchelo y Reinhold Friedl al piano, todos ellos miembros de Seitkatzar, interpretarán ahora Fidelio Trio, concebido en el año 1987 exclusivamente para instrumentos acústicos. La obra se revela como una sugerente extensión de la poética espacial de Lussier, pero de naturaleza bien distinta, incorporando a su discurso la discontinuidad, la devoción por el sonar desafinado y desacompasado, la interrupción y la microtonalidad. Alvin Lussier, Fidelio Trio. Thank you. El conjunto alemán Zeitkratzer, que hoy protagoniza Chorro de Luz en Radiopolis en el 98.4 de la FM, interpretaba Fidelio Trío de Alvin Lucier, compositor que está copando los primeros minutos de nuestro espacio. Por cierto, Lucier escribió en 1988 Silver Streetcar for the Orchestra para un solo de triángulo. El título de la obra lo tomó del Manifiesto Surrealista de 1922, redactado por el director de cine español Luis Buñuel. Él dio varias descripciones y títulos a todos los instrumentos de la orquesta y llamó al triángulo de la orquesta Silver Streetcar, que podríamos traducir como tranvía plateado. El músico, aquí Maurice Desmartines, sencillamente golpea el triángulo a lo largo de toda su particular longitud y mientras lo hace puede cambiar cualquiera de estos cinco elementos diferentes que enumero a continuación. 1 es la velocidad a la que toca. 2 es donde toca, sobre la barra de metal. El tercero es el volumen al que toca. El cuarto está en relación a la reducción de las vibraciones que él hace sobre la barra con su mano izquierda. Y el quinto y último parámetro es donde él hace esta reducción. Oímos el triángulo en todas sus maravillosas manifestaciones sonoras. Extraordinarios sonidos que nunca supimos que estaban ahí hasta que nos los descubrió Alvin Lucier. Thank you. La audición de Silver Streetcar for the Orchestra sirve para despedirnos del fascinante y magnético universo sonoro del compositor Alvin Lucier y nos adentramos ahora en otro mucho más accidentado. Sidecatcher no abandona su espíritu de banda iconoclasta y se ha atrevido a llevar al terreno de la música instrumental las propuestas noise y electrónicas de uno de los más importantes cultivadores del ruido junto con el japonés Merzbow. Hablamos de William Bennett, más conocido como White House. La marca de fábrica de White House son capas de ruido blanco y rosa, frecuencias subsónicas de graves, ecos tribales de reminiscencias africanas y feroces efectos electrónicos que aquí se transmutan en una versión alucinada para ensemble. Nunca una formación dedicada a la música contemporánea se había atrevido a ir tan lejos, a llevar al escenario la música de la escena noise. Thank you. A veces la gente piensa que hacer noise es solo tomar un sintetizador y hacer un poco de ruido blanco por unos pocos minutos, pero es, obviamente, mucho más que eso. Es algo que no se puede explicar, es algo que quienes entienden, entienden. Es como los colores para la persona daltónica. Si él no los puede ver, no los puede ver. Es algo que no se puede explicar. Nos dice William Bennett, quien trabajó mano a mano con los músicos de Sid Caesar para hacer posible esta transcripción inédita de las obras originales que se ofrecen aquí, en este novísimo registro que ni siquiera aún se ha comercializado, lo hará en las próximas semanas, y cuyo resultado tiene lugar sin ningún tipo de alteración electrónica. Tan solo una sencilla amplificación sirve a la banda para desplegar con toda la potencia y verdad el caudal ruidista de esta otra formación, White House, por ejemplo, en un tema como Nastambi La Lufua. White House, William Bennett, pero también Philip Best, desde su formación en Londres en 1980, han liderado la facción más extrema, brutal y tóxica de esa electrónica experimental ruidista de la que sin duda han sido pioneros. Solo citar su nombre altera el sistema nervioso de muchos oyentes, y es que White House han sido responsables de algunos de los momentos sonoros más extremos que ha deparado la música, o lo que sea, o como se llame. Thank you. White House y Alvin Lucier, dos propuestas extremas de la música de hoy. A rendirles cuenta, se entrega formidablemente, como han podido comprobar, el conjunto germano Seitkatzar en dos nuevas grabaciones que nadie interesado en el rostro más inquieto del arte sonoro debería perderse. Grabaciones que, por cierto, se han encargado ellos mismos de editar en su propio sello y que pueden obtenerse fácilmente a través de internet en la página web metankim.fr. Chorro de Luz volverá el lunes próximo. Hasta entonces podrán volver a escucharnos el viernes de 3 a 4 del mediodía y en nuestro blog www.chorrodeluz.net. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos, quienes os han estado acompañando desde la torre de Radiopolis en la calle Torneo de esta, muy aburrida en términos musicales, ciudad de Sevilla. Ni sueñen encontrarse con Seitkatzar en la agenda cultural de la ciudad. Por eso, para escuchar estos sonidos, los discos se hacen absolutamente necesario. Como siempre, pásenlo bien. Adiós. Thank you.